Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Pase lo que pase, en cualquier circunstancia, hoy tenemos patria. Esas eran las palabras de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy quise iniciar este espacio de grada popular que se transmite a través de la 94.7 FM con esas palabras del máximo líder de la Revolución Bolivariana. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con Fran León, en la coordinación de producción y contenido con el compañero Fran José Pérez, y en la producción y locución de este espacio quienes les habla Richard Alexander y Javier Xavier. Hoy tenemos patria. El día de ayer se vivió una fiesta democrática, el cual un sector del país no quiere reconocer, pero lo importante es que Venezuela en su totalidad, en un 78% de los electores inscritos en el CNE, el Centro Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral, hubo una participación del 78%. Participaron y dijeron presente, una abstención del 22%, y la irresponsabilidad de algunos dirigentes de la derecha fascista venezolana hoy tienen al país en una disyuntiva. Pero lo cierto acá, que hay que decirlo fuerte y claro, que viva el movimiento popular, que vivan los partidos de base, que viva el Partido Comunista de Venezuela, porque la rebeldía y el compromiso expresado en estos componentes es del mismo tamaño que su amor. Y duélale a quien le duele, gústale a quien le guste, aquí seguimos consolidando el sueño bolivariano, porque ganó Maduro, ganó Chávez, ganó el pueblo, y vamos a defender esta victoria con sí, todos señores. Los hierros. Sí, señores, bienvenido a todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM. Esto es Grada Popular. Y bueno, como todos los lunes estamos acá dando la cara contra toda la hegemonía de esos medios de derecha, esos medios que a diario nos mienten, esa guerra psicológica que nos tienen acostumbrados a través de las redes sociales, esa desmintiendo a cada rato esta gente fascista, que a cada rato crea nuevas circunstancias, crea nuevas situaciones y noticias que alarman a todo el pueblo venezolano. Pero este pueblo venezolano ya está preparado, ya tenemos 14 años en esta revolución, luchando contra todas estas mentiras. Y obviamente estamos conscientes de que estamos en el ojo del huracán, porque desde afuera se invierte mucho dinero para desestabilizar esta patria que tenemos, como decía Richard, esta patria que nos recordó y nos rescató este comandante líder Hugo Rafael Chávez Frías. Y hoy, bueno, sí, tenemos nuevo presidente, este no es más que el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moro, el cual ganó con un margen un poco menor, ¿no? que el que esperábamos mucho de los revolucionarios, siendo autocríticos, y la verdad es que bueno, los resultados son claros, la diferencia son más de 250 mil votos, que no es cualquier cosa. A cambio, el gobernador o líder de la oposición en su estado, en el estado Miranda, en las pasadas elecciones, apenas ganó las elecciones con 50 mil votos en contra el Lías Agua, y aún así el gobierno o el proceso revolucionario reconoció su victoria. Hoy en día está llamando a desconocer al Consejo Nacional Electoral, ya tienen más de dos semanas en ese rollo, no quiere reconocer al Consejo Nacional Electoral, no quiere reconocer al árbitro, y la diferencia, como ya dijimos, bueno, nos la contó Tirsay Lucena en un boletín que se dio aproximadamente a las 11:30 de la noche, hora Venezuela, y obviamente Maduro ganó con 7.505.338 votos, lo cual es el equivalente a 50,66% del total de todas las papeletas de todos los votantes que hoy día hacen votan en Venezuela, de un total de casi 19 millones de habitantes o de votantes. La abstención que dijo Richard es cierta, 22% de abstención, pero igualmente es una participación enorme. El candidato a la oposición obtuvo 7.270.403 votos, una diferencia clara de 230.000 votos, 235.000 votos, y los cuales se debe respetar, porque la verdad que así hubiésemos ganado hasta por un voto, así es las elecciones en Venezuela, pues. La mayoría gana, la mayoría simple, es decir, si usted tiene 100 electores y 51 votan por usted, usted es el nuevo presidente de la República. Y bueno, haciendo críticos, ¿no? Porque la verdad que las elecciones pasadas del 7 de octubre, donde el comandante en jefe obtuvo 8.300.000 votos, y la oposición este año, hay que reconocerlo, creció un poquito más. Y no sé qué sucedió, hay que ser autocríticos con nosotros mismos, y por eso estamos haciendo la siguiente pregunta. Estamos convocándolos a todos y todas que participen a través del 0212-830-2819 y que nos dé su opinión sobre este proceso que se vivió, este proceso electoral, y también opinen sobre qué les pareció la jornada electoral. ¿Está la revolución perdiendo fuerza? Esa es la pregunta del día de hoy, cuando estamos aquí en cabina desde la Casa de Encuentro, Freddy Parra, desde La Cañada, aquí en el 23 de enero, en esta tu emisora, Al Son de 23. Así que bueno, el debate está abierto, esperamos su participación, y obviamente, bueno, hoy ya le dieron la postulación, lo reafirmaron en el CNE a nuestro nuevo presidente, Nicolás Maduro. Y como dice aquí una compañera que manda un mensaje, dice claramente, ¿no? Y lo podemos leer porque es la verdad, a todas luces lo que está pasando, y es la bandera que está alzando la oposición en llevar a Venezuela a lo que sería otro golpe de Estado, lo que quieren hacer la oposición. Entonces esta compañera nos dice: alerta a todos los camaradas, golpe de Estado en marcha, difusión de esta información, Capriles no reconoce la victoria de la patria y llama, el día de mañana salir a las calles. ¿Qué quiere Capriles Radoski? Otro escenario parecido al de hace 11 años. Al de 11 años. La gente que no olvide, en Venezuela no hay 7 millones de burgueses. Mira, también nos escribió Valerins, una compañera que está con los cultores, y nos escribió diciendo: camarada, vamos a defender los logros de nuestro comandante Chávez. Hoy a las 8 p.m. ellos tocan cacerola y nosotros música revolucionaria. Maduro presidente, Radoski golpista. Asimismo, más claro ni el agua. Y lo cierto es que lo que iba a decir ahorita, que en Venezuela no hay 7 millones de burgueses por ningún lado. 7 millones de desclasados, quizás sí. Obviamente los hay. Pero aquí, humildemente, no sé si mis palabras van a ser un poco fuertes, pero es que algo que me molesta a mí es un obrero votando y defendiendo un candidato de la derecha, un explotado, compañero de clase, alzando las banderas del fascismo. Es que es ver prácticamente, no sé si la palabra o sí, son las 8:16, una prostituta pagándole a quien le hace el coito, o una ama de casa haciéndole el amor al miserable que lo golpea. Nosotros como obreros, como clase obrera, tenemos que entender que cuál es nuestro lugar en la historia, cuál es nuestro compromiso. Y así es que tenemos que seguir avanzando. Imposible que esta gente siga aumentando en votos, que siga ganando espacio. ¿Y a nosotros qué nos está pasando? El día de ayer sí, ciertamente ganamos el 50,6% del país. Está comprometido con Chávez, está comprometido con el sueño bolivariano. Pero ¿qué pasa con nuestros compañeros? Y no es la derecha endógena, no son burgueses, no es ni siquiera la clase media, es gente nuestra que realmente cree en las palabras del miserable. Mira, ya tenemos la primera participación a esta tu Grada Popular. Bienvenido a Grada Popular, ¿quién nos habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, bueno, 0212-830. Sí, buenas noches, mi nombre es Américo Escalante, mi cédula es 13-585-927, y bueno, quiero felicitarlos por el espacio. Vale, gracias. Y de hecho, dar mi opinión con respecto a la pregunta. Yo considero que, bueno, obviamente, así como dijo el presidente Nicolás Maduro, en función a que el poco tiempo que estuvo él, por lo que se presentó, la lamentable desaparición física del presidente, comandante Chávez, obviamente hubo poco tiempo para un tema electoral. Pero más allá de eso, mi opinión personal es que también hubo mucha guerra sucia por parte de la oposición, medios de comunicación, mentiras, todo ese tipo de cosas que, bueno, de hecho, pudo haber hecho que afectara un poco a nivel de votación. Pero considero que la votación que tuvo Nicolás Maduro, el número de votantes, es el pueblo chavista. O sea, no defraudamos ni a Nicolás, ni al presidente Maduro, ni a nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por tu participación. Obviamente, aquí Grada Popular está abierto para todas estas críticas y opiniones que queremos dar. Para eso estamos los medios comunitarios alternativos. Algunas personas creen que los medios comunitarios alternativos nada más no somos críticos hacia nuestro proceso. Y es mentira, ¿ves? Por acá pasó un mensaje del compañero Carlos Leal, que vive por ahí en las minas de Baruta. Una zona bastante minada de ese fascismo. Bueno, de la derecha, pero ya. Pequeño. Nos dice que activo a todos los compañeros, que no caigamos en provocaciones, que hay guarimbas en Baruta. Eso es lo que quiere la oposición venezolana. Claro. Ellos quieren crear violencia, quieren crear un escenario parecido a hace 11 años, en abril del 2011. Y bueno, lo que es esa opinión que nos dio el compañero Américo, muy importante, ¿no? Donde él dijo lo que nosotros reiteramos al principio del programa. Es la guerra sucia las que nos traen a partir de mensajes de texto, a partir de las redes sociales, donde los medios de comunicación masivos de desinformación realmente provocan la violencia y quieren llevar un escenario a Venezuela de guerra civil prácticamente, cuando deberían hacer todo lo contrario, deberían llamar a la paz, deberían llamar a respetar al árbitro electoral. Y nosotros desde aquí, desde Grada Popular, siempre con la bandera reivindicando estas opiniones, porque la verdad, eso es lo que sucede en Venezuela. Y lo cierto es que el clamor popular dice que toquen cacerola para sacar a Maduro. Tienen que echarle, bueno, un camión de lo que usted ya sabe, porque Maduro no está solo, está con el sector más comprometido del país. Está con los hombres y las mujeres que creen en la patria, porque ayer se ratificó una vez más que nosotros votamos, señores, por amor a una idea. Nosotros votamos por compromiso a nuestra clase. Nosotros votamos por gratitud a un hombre que dejó su vida en las trincheras de la historia para que hoy tengamos un sueño que defender. Ellos votaron por el odio. Ellos votaron por su resentimiento y hoy lo están demostrando. Hablan, se dicen demócratas y son los primeros quienes quieren desconocer la voluntad popular. Cuando es el mismo árbitro el que les reconoció a ellos las victorias en las gobernaciones que ganaron, ¿no? Que tuvieron, que fueron las gobernaciones de Miranda, Amazonas y la otra no recuerdo. Así mismo es. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es el CNE? No es el CNE un árbitro imparcial? Cuando ustedes cuando ganan no dicen nada, y cuando están perdiendo, así sea por una victoria, como ustedes llamarán una victoria pírrima, o como es el ejemplo que les di al principio, la gobernación de Miranda la ganaron con apenas 50.000 votos. Y aquí le estamos ganando la presidencia con 200, más de 250 mil votos. Entonces, la diferencia es bastante amplia. Si la comparamos con lo que sucedió en el 97 con Caldera, Rafael Caldera y Velázquez. Indiscutiblemente. Y ahorita nosotros tenemos un compromiso aún mayor porque tenemos que profundizar este proceso de cambio. Ya el 7 de octubre el comandante Chávez decía que llegamos a un punto de no retorno. El día de ayer se reafirmó que ese punto de retorno, de no retorno, ya se cruzó. Y más de 7 millones de venezolanos dijeron vamos para allá, vamos para el encuentro. Mira, y primera. Pero ya para finalizar, lo que quiero comentar, especialmente a toda esa gente que salió votando por la derecha, esos quienes cayeron en la guerra sucia, quienes no están comprometidos con el proceso de cambio que vivimos, a la gente a nuestros vecinos, quienes son trabajadores igual que nosotros, que son estudiantes igual que nosotros, abran los ojos, señores. La oposición venezolana se está quitando la careta, nos quieren llevar a un escenario parecido al 11 de abril del 2002. ¿Qué queremos? ¿Muertos? ¿Queremos otra vez más sangre? Porque el día de mañana, el primer cobarde que va a agarrar un avión y se va ahí, Enrique Capriles Radosky, su cobardía es tan grande como la irresponsabilidad que lo lleva a decir las palabras que dijo el día de ayer, hablando que él se enfrentó ayer contra el fascismo, que el único que alza la bandera del fascismo son ustedes, hijos de Margaret Thatcher. Así que nosotros tenemos que estar ojo al parche, vigilante y no caer en provocaciones de ningún tipo, porque la gran diferencia entre ellos y nosotros, aunque todos seamos venezolanos, es que nosotros tenemos conciencias de clase y un corazón latiéndonos a millones en el pecho. Mira, nos estaban llamando también un camarada de los frailes, el cual está denunciando que hay saboteo eléctrico en su sector. Aquí en los frailes de Catia está ahora mismo un saboteo eléctrico y estamos haciendo ese llamado a Corpoelec para que activen las cuadrillas y resuelvan este caso. En pleno descontento que puedan tener algunos sectores del país con ese fulano cacerolazo, bueno, la respuesta del pueblo bolivariano es el cohetazo y música revolucionaria para que aprendan, para que respeten a las instituciones de este Estado, estos cinco poderes que tenemos constituidos, entre ellos el poder electoral y la responsabilidad también de uno de los rectores, Vicente Díaz, el cual propuso contar todos los votos. Quieren volver al voto manual, quieren con el acta mata voto, quieren manipular ese perfecto proceso electoral que tenemos en Venezuela, donde realmente el voto es electrónico, pero la máquina te emite un comprobante en la cual se adjudica más de la mitad de las papeletas o de las mesas electorales. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Cuando ese voto electoral afortunadamente fue una de las pocas cosas que hizo buena Rafael Caldera. En el año 97 instauró el voto electrónico con una boleta grande donde tú en un óvalo elegías a tu candidato y la metías en una máquina que parecía un fax. Algunos se acordarán, otros son jóvenes y nunca no ejercieron ese derecho al voto en el año 98 cuando fue electo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Pero ¿por qué vamos a retroceder? Sí. Realmente ya estamos en pleno siglo XXI y el voto electrónico es un voto que nos garantiza que no se roben los votos. Otra manipulación más que tenemos en las redes sociales, el día de hoy empezaron a postear algunas fotos viejas de una incineración de algunos votos, cuando lo único que ha incinerado votos aquí fueron ellos mismos cuando eligieron a Capriles en esa elección chimba de esas primarias de la MUC. ¿Por qué quemaron las pruebas? Porque no auditaron esos votos. Ah, pero ustedes son unas joyitas y no quieren reconocer que a lo mejor el que no iba a ganar no era Capriles, sino el maracuchito, ¿no? Cuando esas botas de las primarias, estoy hablando. Bueno, no sé, en esas aguas no me meto. Lo cierto es que, compañeros, mientras que ellos están ahí reventándose el... Vamos a reiterar el número telefónico en la cabina, 0212-830-2819. Y la pregunta del día de hoy para que participes, porque la verdad que nosotros estamos acá para abrir el debate. Queremos su opinión sobre qué les pareció la jornada electoral y preguntarles que si está la revolución perdiendo fuerza. Esa es la pregunta que le estamos haciendo al 0212. Viene otra llamada. Bienvenido, buenas noches, estás al aire. Bienvenido a Grada Popular. Sí, buenas noches.

Hay el que quiera seguir durmiendo, poniendo de almohada sus cadenas. La la la la la la. Yo quiero recordarle al majunchismo que si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la Constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía, cada agresión de la burguesía venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la revolución socialista. Allá el que quiera, Julián Conrado, seguido con unas palabras de nuestro comandante Chávez. Con cada agresión que reciba la revolución bolivariana, nosotros contestaremos con profundización de la revolución socialista. Mira, tanto es la guerra mediática y la guerra también por los medios, las redes sociales, es decir, Facebook, Twitter. Que bueno, ayer el fascismo internacional se desató contra las cuentas de Twitter de Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, la cual lograron hackear y eliminar prácticamente los 700.000 seguidores que ya tenía en apenas 2 semanas de creada su cuenta, ¿no? Y no solo eso, sino que ayer también el CNE recibió más de 15.000 ataques de hackers a su página web. ¿Qué les parece? La desesperación. Ellos saben muy bien que están llegando a un punto. Están llegando al llegadero, decían por ahí. Ellos saben muy bien que ya están listos. Así suena rosalero eso. Suena medio rosalero, pero es verdad. Están llegando al tiradero de basura. Por no quería decirlo de esa manera, pero es así. Es indignante cuando uno entra a las redes sociales y ve tantos compañeros que dicen ser tus amigos repitiendo estupideces como la campañita de que Nicolás había dicho los niños mongólicos, por ejemplo, o la campaña que hoy tienen con la cuestión de que están quemando ya las pruebas, es decir, los votos, lo que queda de comprobante, porque el voto es electrónico. Lo que queda de comprobante obviamente se va a resguardar por más de 6 meses, y cuando decidan deshacerse de ello lo van a hacer público, porque el CNE tampoco es tan estúpido ni hace las cosas que hacía el Consejo Supremo Electoral en la década de la Cuarta República. Sí, ellos creen que uno es un bebé que se come tantos de esos marrones. Y la verdad es que, por favor, ya basta de ser tan idiotas. No, y lo cierto es que ellos creen que nosotros vivimos en la época de la Cuarta República, donde sí aparecían en los basureros la expresión popular, donde sí aparecían los sueños de los obreros en una cuneta. Entonces, sí, bueno. No, pues iba a decir otra cosa y no puedo hablar. Pero lo cierto acá, compañero, es que no van a volver. Ya esos tiempos no van a regresar. Y ellos lo saben muy bien. Y el llamado a la reflexión, sobre todo a la gente de a pie, a la gente nuestra, a nuestros compañeros de toda la vida, que votaron por una opción totalmente contraria a las nuestras, se les respeta. Pero que no asuman como idiotas. Y disculpen la expresión, pero no ofender a nadie. Esos discursos vacíos, cargados de odio, que tiene la derecha venezolana. Ellos nos dicen loros, porque aparentemente, supuestamente, nosotros no tenemos sentido crítico y repetimos todos los que escuchamos. Pero tú lo acabas de decir muy bien ahorita. Hicieron eco de una falacia levantada para cerrar la campaña de este pobre hombre Enrique Capriles de Radón, diciendo que nuestros niños en condiciones especiales, el presidente actual, Maduro, lo había llamado mongólicos. Cuando es el gobierno, fue el gobierno del presidente Chávez quienes incluyó en las nóminas de todas las empresas del país a los compañeros y compañeras con una condición especial. Cuando es el gobierno del comandante Chávez, en que el cual los visibilizó, igual que volvió a la palestra pública al indio, al negro, devolvió la dignidad al campesino y al obrero. ¿A quién crees que están engañando a ellos? ¿A sus propios disociados? Lo que hace es aumentar el odio, aumentarle las ganas, destruir. Y eso es lo que están expresando el día de hoy. Tanto así que mientras que ellos queman basura y queman lo que sea allá en el este del este, porque aparte son tan estúpidos que agarran y maltratan la zona donde viven, tanto desprecio se tienen a sí mismos, nosotros acá, en los sectores populares, donde viven los patas en suelo, como nos dicen, estamos alegres a pesar de todo. Estamos celebrando una victoria en calma, una victoria cargada de reflexiones. Pero acá no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en el este del este es donde se manifiesta el odio? ¿Por qué será que en el este del este es donde está la demencia? ¿Será que el agua por allá tiene unas componentes diferentes al nuestro? Sí, algunos aditivos extraños. Yo no sé. Pero lo cierto acá, compañeros y compañeras, es que tenemos que seguir avanzando. Y la única manera de seguir avanzando es seguir conociendo nuestra historia. Chávez nos presentó a Bolívar. Ahora nos toca a nosotros, a nuestros nietos, a nuestros hijos, hablarle de Chávez. Y hablarle de este proceso en el cual estamos colaborando todos. El comandante nos llevó hasta donde él pudo. Ahora nos toca a nosotros, de la mano, en esta oportunidad de Nicolás Maduro, seguir avanzando. Nos tocan 106 años totalmente fuerte. Pero en estos 6 años tenemos que profundizar este sueño. Tenemos que hacer revolución dentro de la revolución. Tenemos que acabar con la burocracia. Tenemos que acabar con esos señores que van de rojo, esos monocromáticos, que todos sabemos quiénes son. Tenemos que acabar con todo eso para poder seguir avanzando. Mira, varios de los observadores hoy día se le llaman acompañantes electorales y dieron sus declaraciones. Entre ellos estuvo la misión electoral de la Unión de Naciones del Sur, es decir, UNASUR. Esta misión electoral se pronunció el día de hoy y dijo que saluda al pueblo venezolano en una carta por el espíritu cívico y democrático demostrado en ocasión del acto electoral del día 14 de abril. En base a lo acordado con el Consejo Nacional Electoral, la UNASUR ha sido testigo de un amplio ejercicio de ciudadanía y libertad por parte del pueblo venezolano. La actividad cumplida por la misión de acompañamiento será objeto de un informe que será entregado a la presidenta del Consejo Nacional, a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En relación a los resultados electorales oficiales dados a conocer el día de ayer, la misión de acompañamiento electoral de la UNASUR declara, tal como lo sostuvo dentro de su instalación en el país, que dichos resultados deben ser respetados por emanar del Consejo Nacional, por venir del Consejo Nacional Electoral. Única autoridad competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela. Todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberán ser canalizados y resueltos dentro del ordenamiento jurídico vigente. Dado en Caracas a los 15 días del mes de abril del 2013. Ese es el pronunciamiento de los acompañantes de la UNASUR, los cuales fueron invitados por nuestro CNE. Por acá nos llega otro mensaje vía REP. Dicen que la derecha venezolana está tratando de crear guarimba o desestabilizar en Guanare. Están quemando pólvora. Pueblo, no caigamos en provocaciones, pero tampoco nos confiemos. Sí, bueno, denuncias van, denuncias vienen. El responsable de la derecha, el Caprichito, mandó a todos sus secuaces a que fueran a todas las sedes del CNE en las regiones, es decir, el CNE de cada estado, para reclamar su voto. Es decir, están mandando a desobedecer a este árbitro electoral. y nosotros estamos obligados, y las Fuerzas Armadas Nacionales están obligadas a proteger estas instalaciones para que no ocurra más heridos. Hace rato estuve viendo una de las noticias de esas lamentables, que entre la celebración de la proclamación de nuestro candidato, hoy nuevo presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, un loco en el estado de Mérida arrolló a una cantidad de simpatizantes del proceso, y entre ellos hirió a más de 4 niños. Entonces uno se pregunta, ¿esta gente se le salieron los tapones? ¿Esta gente tiene el fascismo de la sangre a cuentagotas? ¿Qué les pasa? No aceptan resultado electoral cuando ganaron algunas gobernaciones, y ahora ya no les gusta haber perdido por 250.000 votos. Bueno, otras noticias que también tenemos aquí, pero recordarles también la pregunta del día de hoy. Pueden opinar al 0212-830-2819, 0212-830-2819 es el teléfono de cabina. La pregunta de hoy es, ¿qué te pareció la jornada electoral de ayer? Y si está en juego o está la revolución perdiendo fuerza. Esa es nuestra pregunta autocrítica, para que todos los que quieran opinar, por favor, háganlo con su nombre y apellido, de manera respetuosa, y hagan esta crítica, pues háganse esta crítica. ¿Qué les pareció la jornada electoral de ayer? Y si está en juego, si la revolución está perdiendo fuerza. También tenemos mensajería de texto a través del 0412-736-0577. Esperemos que ahí nos puedan mandar mensaje de texto y se identifiquen, que aquí los leeremos, así sean bastante críticos o sean de la oposición. Mientras no se pasen con vulgaridades ni nada, porque la ley resorte, es decir, la ley de responsabilidad social en radio y televisión no lo permite, vamos a darle otras noticias. Y es que ya empezaron, desde ayer mismo, empezaron varios gobiernos hermanos a felicitar a nuestro nuevo presidente Nicolás Maduro, entre ellos el gobierno de Colombia, el señor Santos, entre ellos también Dilma Rousseff, la presidenta argentina Cristina Kirchner, el presidente Putin desde la Rusia, el nuevo presidente de China también llamó a Maduro y lo felicitó por su victoria, y a su vez también Maduro reclamó al gobierno de España su intervención, al decir que ellos iban a intervenir en el proceso electoral. ¿Qué opinas tú de eso? Qué carajo, pero lo que más me sorprende no tanto los españoles, sino que Santos haya reconocido el proceso de Maduro. Sí. Pero sorprendido. Otro gobierno también, que a lo mejor no nos gusta porque son de derecha, pero también están reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, son los de Chile y México. Así que ¿Qué es lo que están esperando a esta gente? Ojalá y puedan drenar con sus cacerolas toda esa rabia que tienen por dentro. Okay. Lamentablemente, a varios de nuestros compatriotas que viven en edificios donde tienen que convivir con todos, como todos los venezolanos debemos convivir en este país, porque al final todos somos venezolanos, pero hay algunos actos de fascismo. No, vi por ahí a varios compañeros que le están caceroleando en la puerta de la casa, como si ellos fueran perseguidos políticos o qué sé yo, porque es un acto fascista, ¿sabes? Cuando uno está, cuando se te acerca en un avión y en pleno pasillo o en las sillas te cacerolean en la cara, eso se llama fascismo. Cuando te tocan en tu puerta de tu casa y te la están tocando con cacerola, eso se llama fascismo. Porque es igual que te estén golpeando, es igual que te estén agrediendo. Te estoy diciendo que viniendo para acá, no le iba a decir, pero bueno, es que un ejemplo. Tenía hambre y fue a comer donde siempre comemos a salir de aquí. Un perro caléntico. Un perro caliente, pues el pueblo come lo que puede. Ok. Entonces, cuando voy a comprar, el señor de los perros calientes obviamente es de derecha. Y uno llega, hola, buenas tardes, compa, dame un perro caliente, por favor. Ah, disculpa, perro caliente, por favor. Primero te lo da con toda la mala gana y te lo tira. Claro, primero porque te identifica con... Claro, me identificó con el... Porque tienes el brazalete patriótico y tienes una camiseta revolucionaria. Entonces, resiste esa agresión de este sector. Entonces, el pana... Vamos a decirle pana. Se voltea y sigue hablando con el otro sobre la quema de votos, que si el gobierno tiene miedo, que si esto y lo otro. Eso le preguntó, mira, ¿qué tienes que beber? Nada está frío, todo está caliente. Y yo, muchísimas gracias. Agarré, le tiré la plata y me vine. Otro en su lugar, agarré, le tiré el perro caliente en la cara. Pero no, señores, no podemos caer en ese tipo de provocaciones, en ese tipo de comportamiento. Es que está llevando Capriles a su gente. Esa es la irresponsabilidad tan grande que está cometiendo en cosas pequeñas como estas. Es que terminan desembocando las grandes tragedias en un país. Mira, entre las denuncias que están haciendo los pacíficos, estos señores seguidores de Capriles, ¿no? Pacíficos, sí, entre comillas, obviamente. Están quemando carros y casas del PSV en Barinas, Táchira y Anzoátegui. Eso lo denunció Nicolás Maduro en la rueda de prensa que está dando actualmente en Miraflores. También advirtió al gobierno de España que tomará medidas ejemplares si no rectifica. Estos fueron por las declaraciones que dio el canciller de España, del reino español. ¿Pero de qué habla el reino español cuando tiene a la gente suicidándose diariamente en ese país? ¿De qué habla? Democracia, libertad. Primero, mírate al espejo y siente orgullo de lo que se refleja ahí. Y después critica las casas de los demás. Bueno, ya dos presidentes de nuestra patria grande, lo que es el Uruguay y Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, vienen este jueves a la asunción de nuestro nuevo presidente Nicolás Maduro. Así que, bueno, siempre bienvenidos a todos los presidentes de buena voluntad que vienen a apoyar este proceso revolucionario y de los cuales todos debemos defender, ya que así agregan a Venezuela están agrediendo a Venezuela actualmente con estos actos fascistas que están cometiendo la derecha venezolana. No quieren reconocer los resultados. Obviamente el pueblo venezolano y el pueblo revolucionario, calmados todos, no caigan en provocaciones, y sabiendo que esta Venezuela tiene que vivir en paz y todo, como lo dijo el vicepresidente de la República el día de ayer, que las diferencias en Venezuela las resolvemos con votos. Jorge Arreaza indicó que el gobierno bolivariano quiere construir la patria con los sectores más serios de la oposición. Esas declaraciones las dio ayer Jorge Arreaza, quien fue a votar ayer junto a las hijas de Chávez, acompañándolos con sus hijos, en un acto bien bonito donde los hijos, lo que llaman el gallito, ¿no? El uno de los nietos preferidos del comandante jefe Hugo Chávez, fueron a votar a la Escuela Técnica Revolucionaria aquí en el 23 de enero del Manuel Palacio Fajardo. Y esas declaraciones las dio a salir de votar, ¿no? El socialismo bolivariano no es más que una profunda democracia. Llegó. Y entonces dijo que Chávez fue uno de los grandes constructores de puentes, que incluso luego del golpe de Estado llegó tendiendo puentes, recordando lo que sucedió en abril de 2002, cuando lamentablemente el fascismo en Venezuela se le cayó la careta, a la derecha se le cae la careta y salen a perseguir a varios ministros, varios diputados. Esas imágenes que nos recuerda a cada rato nuestro canal hermano BTV. Lo dice el compañero Carlos Leal, eso es muy cierto. Aquí en Baruta pasa eso, que el vecino te cacerolea en la puerta de tu casa o en tu cara. Pero bueno, mira, nos están reportando que el teléfono aparentemente está activado el teléfono, 0212-830-2819. Pueden llamar y opinar nuestra pregunta el día de hoy. ¿Qué les pareció la jornada electoral de ayer? Y si está la revolución perdiendo fuerza. Así que bueno, 0212-830-2819. También la mensajería de texto totalmente gratis, 0412-736-0577. Recordándoles también que esta transmisión sale por Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Portuguesa. Estado Portuguesa, y también sale por radiocarapa.com.ar. Tenemos una nueva llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, bienvenido a Grada Popular. Hola, buenas noches, compañero, compañera. Hola, buenas noches, se habla Romy Loza. Hola, compa, ¿cómo estás? Un saludo revolucionario de aquí de Catacla. ¿Cómo está la cosa en Catia? Bueno, aquí están los opositores tocando cacerolas, pero una minoría total. Cuéntanos, ¿qué te pareció la jornada ayer, compañero? Y explícanos si opinas igual que nosotros, no sé, que si está en juego nuestra revolución, está perdiendo fuerza. Lo importante de todo el proceso de anoche fue que se sinceró la gente real que está a favor de la revolución y que los falsos votaron por Capriles, y lo que necesitamos es apoyo de todos los revolucionarios reales que forman parte de este proceso, y que, bueno, a luchar por lo que dejó el comandante. Muy bueno. Compañero, un mensaje a toda esa gente que está ahorita alzando la bandera de la locura y están en su esquizofrenia. Repítame la pregunta, que no te escucho bien. Mándale un mensaje a toda esa gente que está alzando la bandera del odio y está llamando a una confrontación abierta entre el pueblo venezolano. Ya, es que no te escucho bien. Un llamado de paz a todos estos sectores que quieren embochinchar nuestro país. No, yo lo que opino de todo esto es que tenemos que tener una mesura y una calma y no caer en provocaciones ni ningún tipo de amedrentamiento por parte del sector opositor, pero tenemos que trabajar para mantener esta revolución, y lo importante de todo es que ayer, como te repetí hace rato, se sinceró la gente que realmente está con el proceso y que los falsos están del otro lado. Muchísimas gracias, compa. Un fuerte abrazo fraternal y revolucionario de aquí, la que viene al son del 23, tu 94.7 FM. Mira, te voy a comunicar a otro amigo que quiere participar. Vale, vale. Por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó, compañero? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí asumiendo la batalla diaria. Bueno, aquí en Magallanes hay una muy mínima participación de ellos con su cacerolazo. Chalo, cuéntanos exactamente cómo viviste la jornada del día de ayer, cuáles son tus conclusiones. Excelente, primero porque tenemos un Consejo Nacional Electoral serio, que es creíble. Creo que es el Consejo Electoral más creíble del mundo, y aparte de eso, ese Consejo Nacional Electoral es muy sencillo, la forma de votar y todo eso. Lo que pasa es que cuando participan niños malcriados, burguesitos, que no entienden y respetan al árbitro, pasa eso. Recuerda que esos niños malcriados son los que, cuando jugaban pelota pequeños y el equipo había perdido, se llevaba la pelota y se acababa el juego. Mira, Chalo, una pregunta. Dígalo. ¿Cómo ves ese ataque? Bueno, las redes sociales ya, obviamente, la guerra sucia, ahora están inventando de que estamos quemando los votos. ¿Qué te parece? Bueno, tú sabes que el que hace eso son ellos. Ellos se examinó, no existe en ningún Consejo Nacional Electoral del mundo ni una institución que conlleve el sistema de votación de cualquier país del mundo que se haga el 100% de la auditoría. Aquí ya estaba examinado que el 54%, que es buscarle cinco patas al gato, que cuando tú pierdes. Él ganó con 50.000 votos la gobernación de Miranda y nosotros lo entregamos en menos de una hora. Pues yo creo que es una falta de seriedad, es una causa de ponernos a pelear a los venezolanos, y ojalá que la sinderis de este pueblo no caiga en eso. Quemaron la casa del PCV en Anzuática, y quemaron la casa del PCV en Táchira, y bueno, y así infinidad de cosas. Pero nosotros no vamos a caer en el juego, porque nosotros ganamos con buena ley, y bueno, y eso es lo que somos. Nosotros somos 7 millones de gente que creemos en esto, y vamos a trabajar en función de crecer más. Ahora que aguanten nuestros muchachos que vienen nuevos a votar, que por cada 10, 7 son de nosotros, o 9, y entonces eso nos va a dar un resultado importante dentro de las próximas votaciones. Aparte de eso, nosotros tenemos un plan país, un plan estratégico, y lo vamos a cumplir al pie de la letra. Ahora sí quiero decir algo. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto con las instituciones del Estado, con esa gente que verdaderamente no hace el trabajo, que está metida en las instituciones saboteando, que está metida en las instituciones pasando información a la derecha, que hay bastante gente de nosotros que está desempleada, y es importante tomar cartas en el asunto. Y bueno, el ministro que no quiera trabajar, o la ministra que no quiera trabajar, que ponga su cargo a la orden. Aquí hay bastante gente que quiere trabajar. Y aparte de eso, bueno, nosotros estamos acostumbrados a luchar, estamos acostumbrados a tomar cartas en el asunto, como digo, nosotros somos luchadores de toda la vida. Y bueno, esta revolución tiene 14 años y el comandante supremo de ella nos dejó un legado y el cual vamos a cumplir. Vale, gracias Chalo por tu opinión y gracias por participar siempre en esta grada popular. No, gracias a ustedes y buenas noches a todos los que le escuchan de Radio de Grada Popular por la 94.7 al Son del 23 y ustedes por darme la participación. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Mira, nos están llegando mensajería de texto al 0412-736-0577. Nos escribe la compañera Evangelista Castro, la cual dice que la jornada fue excelente. No está perdiendo fuerza la revolución. En su caso, fue asediada con 5 llamadas telefónicas y sentí miedo. Pero hoy fue de mi voto y me gustaría hacer la denuncia formal. Dígame dónde puedo dirigirme. Bueno, ese es fácil. Llame al 0800 votos o diríjase al Ministerio Público y coloque la denuncia y lleve, obviamente, la prueba es su teléfono, teléfono celular o que haya anotado todos los teléfonos desde donde la llamaron, donde la estuvieron acosando, y haga la denuncia formal o si no llegue a Fiscalía de la más directo, ¿cierto? Por aquí nos pasó un mensaje a unos compañeros, Carlos Erania, nos están escuchando desde Guanare. Así que un abrazo. Mira, otra llamada más. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, camarada. Esta es Michelena, del 23 de enero. El número de cédula es 6.521.568. Hermano, bájale un poquito el retorno de tu radio. Estás haciendo feedback. Seguro. Mira, escucha lo siguiente. Vale. El problema está en que el proceso no está dando fuerza. Fuerza perdieron ellos el 7 de octubre. Sí. Ahora fíjate lo siguiente. Ellos allí desconocen al árbitro, pero la mayoría de ellos que están en la Asamblea Nacional no renuncian en Cambote y desconocen al árbitro, empezando por la señora Corina Machado, que desde la agencia gringa de Súmate empezó con el desprestigio de hace tiempo. Sí, ya. Cuando salió electo por allá, donde está la tasa de la burguesía, que no se opusieron cuando le dieron el primer cheque, que en diferencia del comandante Chávez, el comandante Chávez cuando hizo su primer cobro como presidente de la nueva escuela, ¿por qué no renuncian? Pues jueguen limpio, respeten al árbitro. Los veedores internacionales, creo que esto es un proceso cristalino y creíble y confiable 100%, que juegan a la desestabilización. Capriles, ¿por qué no renuncia siendo gobernador de Miranda, que ganó por un 2% por 50.000 votos? Ajá. Entonces, ¿qué contradicción y qué enredo tienen esos señores? Pues yo creo que los débiles aquí son ellos. Nosotros cada día nos fortalecemos más en este proceso revolucionario. Entonces, ¿qué queremos? Pues, ¿guerra o paz? Paz. Queremos paz y damos mucho amor, de nada. Y aquí estamos, desde nuestra trinchera de lucha, desde la montaña del territorio libre de América, en paz y en sensatez, pues seamos sensatos. No al odio, sí al amor y a la paz. Bueno, perfecto, compañero. Mire, ¿qué opina entonces? Al final y al cabo, el Consejo Nacional Electoral es el árbitro y ya diste tu opinión clara y raspada. Pero cuéntanos, ¿cómo se está viviendo en tu sector cómo se vivió en tu sector esta democracia, esta participación el día de ayer? Bueno, vale, mira, hace rato pasó una movilización por la zona de Montepiedad, pues, fortaleciendo al presidente Maduro en contra del cacerolazo. Es triste y doloroso que una parroquia tan combativa como el 23 de enero, e independientemente que seamos críticos, bueno, pues vamos a ver el debate, pues, vamos a ver el debate. Ahí están las calles, ahí están las radios radio alternativas como ustedes, que son voceros de este proceso, y fortalecimiento del mismo y profundización para el accionar revolucionario. Entonces, bueno, vemos el debate en la esquina, vamos al gran debate, pues, vamos a ser sensatos. Vamos a quitarnos la máscara, pues. Claro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo del gobierno? Vamos a ser críticos. ¿Y qué fue lo malo de la Cuarta República que secuestraba y mataba estudiantes y aquellos hermanos de lucha que salían y nunca regresaron a sus casas, y ellos los conocen. Claro. No sé cómo es eso, güey. Me parece que son unos desleales al proceso. Bueno, Carlos, gracias por tu llamada y tu participación. Siempre estos micrófonos están abiertos. Y bueno, fuerza, pues. Pero para recordarle, mi nombre es Esteban Michelena. Esteban, disculpa. Bueno, gracias. Gracias, hermano. Cuatro muertes. Venceremos, carajo. Gracias, camarada Esteban. Un fuerte abrazo. Es una muestra más de la expresión popular, la expresión y el sentimiento real de la gente de base, la que no se deja comprar, la que no se deja engañar y la que es leal con el proceso bolivariano. Mira, nos llega más mensaje al 0412-736-0577. Nos llega la mensajería de texto. Nos llegan más mensajes al 0412-736-0577, pero primero tenemos una llamada, por favor. Buenas noches, tu nombre y ¿aló? ¿Desde dónde nos llamas? Hola, buenas noches, compañero. ¿De dónde nos estás llamando? Aló. Aló, ¿nos escuchas? Al retorno, buenas noches. Aló, buenas noches. Una llamada, ¿puedes conversar, hermano? Mira, cuéntale ahí que... Aló, buenas noches, llamo desde Táchira. Hola, compañero, ¿cómo está todo por Táchira? ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, mientras resolvemos ese problema técnico, dile que si puede hablar seguido y nos diga su denuncia o su opinión. Mientras... Mire. Sí, buenas noches. Sí, aló. Aló, buenas noches, ¿nos escucha, compañero? Sí, puedo hablar corrido, hablo desde Táchira, desde Tariba. Sí, papá, cuéntanos. Bien, mientras... Sí, lo escucho perfectamente. Bueno, hermano, puedes contarnos, no nos escuches por internet, escúchanos por el teléfono, si es que... Bueno, el proceso electoral fue, me pareció bastante bueno, sin embargo, pues tenemos que hacer la autocrítica, como la hacía el comandante supremo de la revolución. Y pues una de las autocríticas es que en algunas mesas hubo, no solamente acá en el Táchira, sino también a nivel nacional, algunas mesas que la máquina tenía ciertas fallas. Entonces habría que reparar todas esas cosas para evitar los comentarios de los fascistas, porque los fascistas se aprovechan de una o dos fallas para generalizar y decir que todo el proceso electoral tuvo deficiencias y que no sirve. Entonces, en ese sentido, habría que mejorar, autorrevisarnos en eso, rectificar para poder corregir y seguir avanzando. Mira, pienso que en cuanto a que se ha debilitado la revolución o no, pienso que no se ha debilitado, pero hay que trabajar muchísimo más en la formación de cuadros revolucionarios y no en la formación de cuadros chavistas, porque es una cosa es ser chavista y otra cosa es ser revolucionario. Okay. Cuando tú eres chavista, o eres madurista, o eres Diosdado Cabellista, cuando no exista Chávez, o cuando no exista Maduro, o cuando no exista Diosdado, pues lamentablemente dejas de ser, dejas de existir como persona dentro de un proceso y dentro de un movimiento. Entonces vamos a empezar a formar y a trabajar socialmente, formando cuadros revolucionarios verdaderos para que no se produzca la traición que yo considero que se produjo ahorita en estas elecciones, donde perdimos prácticamente casi 700.000 votos en menos de seis meses, por decirlo así. Entonces tendríamos que trabajar duro para que volvamos a recuperar esa conciencia y que la gente no se deje engañar, que la gente deje de ser chavista y se conviertan en verdaderos revolucionarios, promotores de la paz y promotores de un proceso que no es de ahora, sino que tenemos 14 años. Entonces no vamos a permitir de que nos quiten un proceso que lleva 14 años en un mes o en un proceso electoral, pero para eso tenemos que trabajar duro. Bueno, muchas gracias, compañero, tu opinión es importante y bueno, ese llamado que hace es para que todos reflexionemos y nos convirtamos en verdaderos revolucionarios. También nos llegaron unos mensajes de texto de tu persona que nos estás escuchando en Táchira, en Tarija, si no más, si no me equivoco, a través de alson del23.tk o coordinadora.simonbolivar.org. Gracias por tu participación. Es importante que todos opinen. Y bueno, qué bueno que nos estás escuchando desde tan lejos, ¿no? Desde uno de los estados donde el proceso recuperó una gobernación y varias alcaldías. Aquí también nos escribe un compañero, otro compañero que nos dice: camarada, un saludo revolucionario, te habla Nilo Salas. Saluda a Juan Contreras, le hago un llamado a los equivocados que abran el sentido y reflexionen. Y, segundo, y le digan al majunche soñador de Maduro que trabajen juntos junto a nosotros para construir el proceso revolucionario y dejen el odio, camarada. Un abrazo. Definitivamente, con las palabras del compañero que nos está escuchando allá en Táchira, le mandamos un fuerte abrazo fraternal y revolucionario. Se viene la elevación de conciencia, se viene un nuevo proceso para nosotros, pero un proceso cargado de alegría y de profundización. Hoy ya cruzamos la barrera del no retorno, lo dijimos al principio, lo reafirmamos justo ahora, mientras la oposición venezolana sigue queriendo parar el país, sigue queriendo molestar y meter el dedo en la llaga, como decimos popularmente. Por aquí el compañero, una compañera nos mira, dice, sabes que este compañero que nos estaba sintonizando y dio su opinión a través del 0212 830-2819, es exactamente de Tarija, Táchira, y nos está diciendo que bueno, que es excelente programa y que mientras escucha el programa le están caceroleando en la puerta de su casa. No es mentira, fascismo puro. Por aquí una compañera desde Valencia nos dice, se llama Carlota Galea, nos dice básicamente en dos palabras: en Valencia trancaron la autopista y las avenidas principales, las calles con barricadas y cauchos que están quemando. Ahora, señores, esto es lo que queremos. Sí, también nos opinan a través del 0412-736-0577. Otro compañero nos pone: en el 23 de enero los chavistas opacamos cacerola con cantos, música y gritos de revolución y apoyo a Maduro. A esta hora solo se escucha la alegría en la revolución. Parroquia combativa y luchadora, 100% en apoyo a Maduro. Lo único malo es que no nos escribió quien, no nos pone su nombre y apellido. Deben recordar que mientras participen en los medios comunitarios alternativos y como los medios de sistema público y también los privados, deben dar su nombre y apellido para que puedan participar. Creo que tenemos una nueva llamada al 0212-830-2819. No vayas a gritar como el loco ese de Globo Terror. ¡Una llamada más! Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, bueno, ahí tenemos otra llamada. La gente hoy está activada. Bueno. Buenas noches, compañero. Buenas, camarada, Dios lo bendiga. Amén. Ven, carajo. Cuéntame, ¿con quién hablamos? Hola. Sí. Hola. Te habla Nilo Sal, hermano, el hombre del mensaje que lo anunciaste ahorita al aire. Ok. Cuéntame. Saludos revolucionarios para todos ustedes y a mi hermano Juan Contreras. Bueno, bienvenido. Cuéntanos. Bueno, chicos, yo le hago un llamado a todos estos ciudadanos que dicen llamarse venezolanos, pero para nosotros los revolucionarios son antirrevolucionarios, que por favor reflexionen, que nosotros lo que queremos es paz en Venezuela, porque nosotros no somos odio, nosotros somos amor, somos paz, y cada día nosotros tenemos que sumar ese amor hacia adelante, y no le tomen cuidado a este señor, que es lo que tiene dividido el país, y es el hombre que casualmente tiene el odio sembrado. Yo soy testigo que estuve ayer cerca donde votaba él ayer en el colegio de taller de la Mercedes, en Baruta, y donde ahí había un ambiente, hermano, prácticamente lo que usted estaba hablando era de terror. Lo vi al hombre tal cual, ¿cómo que se llama? Teodoro Pecó. Donde el hombre estaba anunciándole a la gente para que saliesen después del anuncio a desconocer el voto contundentemente. Le hago un llamado una vez más a Caprile Radoki, si nos escucha por FM 724.7. Radoki, reflexiona. Si te quieres ir del país, vete, deja quieto a Venezuela y al venezolano. Te queremos, hermano, pero vete, no nos haga más daño que nos ha causado. Saludos revolucionarios para cada uno de ustedes, hermano, los quiero mucho. Gracias, hermano. Saludos, compañero, y lo que dice el camarada acá es realmente cierto, contundente. Capriles, tú eres tan cobarde que tienes que escudarte tras un escudo de personas para decir lo que tienes que decir. Nosotros sabemos muy bien que vas a ser el primero, tú y tu grupito, en irse para Miami y irse para Nueva York. Mientras que nosotros acá, el pueblo de base, queda con el problema encima. Claro. Este pueblo no quiere guerra. ¿Cómo puede creerle a un líder de una oposición que lo que llama es al enfrentamiento, cuando él se comprometió a tener otra llamada más, una llamada más? Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, mi nombre es Yaraima Marín. Bueno, hola, bienvenida. Soy artesana viajera, así que no tengo una residencia fija, pero en este momento lamentablemente me encuentro en Caracas, acá en el Llanito. Ajá. Y estoy rodeada de un edificio de chavistas y otros antichavistas, y bueno, la locura es horrorosa. Ah, qué bueno, eso, mi comentario era que, o sea, nosotros ganamos, los chavistas ganamos, pero en realidad yo personalmente no me siento satisfecha porque mi presidente se merecía mucho más votos. Claro. Y esta es una demostración que la gente nunca ha escuchado realmente el mensaje del presidente. Pues aún seguimos viendo chavistas estudiando sin responsabilidad, comiendo en McDonald's, mujeres perreando, escuchando una música que la malpone y antivalores, pues. Exacto. Y todavía vemos niños educados con TV, con consumismo, empleados públicos, policías, militares actuando como en la Cuarta República. Y creo que es un llamado a reflexión, o sea, no podemos seguir en eso, seguir cayendo en provocaciones. Realmente eso es lo que ellos quieren. ¿Desde cuándo no estaban anunciando una guerra civil y realmente siempre están en la misma cosa? Yo creo que tenemos que hacer como un alto, ¿no? Que no nos vuelva a pasar lo mismo, que no vuelvan a hacerle intentados de muerte al presidente. O sea, ya es hora de que nosotros nos pongamos los pantalones y digamos alto, ya basta, porque si no vamos a seguir toda la vida en esto. Mira, y en tu opinión, ¿cuál es el llamado que tú le haces? Obviamente estás llamando a la paz y que actúen las fiscalías o los tribunales para que este tipo de gente no siga llamando a la violencia, ¿no? Exacto. O sea, una de las cosas más importantes, que yo creo que el legado más importante que nos dejó Chávez es el amor. Entonces, si nosotros ignoramos este odio, o sea, obviamente ellos no van a poder hacer más nada. Y otra cosa importante es que el presidente y los poderes judiciales hagan un alto ya a tanta violencia, ¿no? Porque es que no podemos ya seguir en esto. O sea, vamos a volver a repetir la historia de la marcha, la contramarcha, las guarimbas, las cacerolas, las suspensiones de clase. O sea, vamos a volver a repetir la misma historia. O sea, me parece injusto. O sea, quería decir que la revolución no ha avanzado. Si permitimos esto, la revolución ha avanzado. Ok, bueno, muchas gracias por tu participación, compañera. Y bueno, estos micrófonos están abiertos para todos los compatriotas, todos los camaradas. Bueno, gracias. Vale, gracias. Están abiertos para todos, para que opinen, porque para eso estamos los medios comunitarios y alternativos, para ser también autocríticos. Las reflexiones que nos han dado el día de hoy han sido muy importantes. Bueno, y nos deja claro que no hace falta que se fue, sino los que estamos comprometidos con este proceso de cambio realmente, y quedó reflejado en las elecciones. Capriles, se te está volteando la tortilla, porque mira, tú sabes muy bien que esa gente que votó por ti no está comprometida con ninguna idea, votó por simplemente el sentimiento y rechazo de lo que se está viviendo acá. Mira, otro hermano que nos escucha de Tariba nos dice que el culpable de lo que el culpable de que los esté escuchando por internet es el comandante y el cantor Julián Conrado, que lo escuché en un audio y habló de ustedes por la buena salsa que ponen. Eso fue cuando el audio que montamos en internet la entrevista. Esa entrevista también se la hizo Juan Contreras. Estos días hizo un llamado a, y más o menos tan tarán, tarán, la deja, tarán, la deja, tan, la tan, tan, tan, tan. No, bueno, la entrevista que hizo Juan Contreras, nosotros la hemos subido a internet para que se escuche la voz del cantor de la selva en todos lados, así que ese es el trabajo que está haciendo, y se está llegando el mensaje, así como llevamos el mensaje de Julián Corrado, llevamos también el mensaje de Alzón del 23, un mensaje de compromiso con Bolívar, con Chávez, y sobre todo con los cambios que estamos viviendo. Pero ¿te parece si escuchamos un tema musical? Sí, ya. vamos a un nuevo corte musical, y bueno, están los teléfonos abiertos luego de este corte musical, 0212-830-2818. Llévate la pulga.

murió Antonio Mella. Si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita de su coraje y su valor. Eso nos canta Carlos Mejía Godoy en plena revolución en Nicaragua, en plena efervescencia sandinista. Y hoy acá nos alzamos en canto, como se alzaría Julián Conrado con esa canción de Carlos Mejía Godoy, porque hoy la patria necesita compromiso, la responsabilidad y la disciplina. Camerita el hecho de ser revolucionario. El compañero Adonai nos manda un mensaje, dice: en aquellos tiempos de dictadura y represión y miseria, el pueblo obrero tocaba sus cacerolas vacías porque no tenía qué colocar dentro. Pero no tenían comida, comer. No tenían comida en casa, pasaban hambre. Y el gobierno o los gobiernos adecos y copellanos que representa Enrique Capriles Radosky no hacían nada por ello. Eso es parte de la política del miedo que esta gente representa. Es una reflexión a todas esas personas que en los sectores populares hoy están tocando cacerola. Sí, mira, nos llegan nuevos mensajes de texto a esta turada popular a través del 0412-736-0577. Solo mensajería de texto, por favor. Ahorita mismo intentaron llamar, pero no podemos atender llamadas así. Para llamadas simplemente tenemos el 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina. Y obviamente, bueno, tienen que identificarse de dónde nos llama. Aquí nos escribe la compañera Soraya Tobar, la cual nos dice que los colectivos y el pueblo recorremos el 23 de enero, cuartel y otras zonas con consigna. Estoy en el bloque 10 ahora mismo. Así que dicen que no volverán. También nos escriben la chica Vanessa González, quien nos dice que 100% con Maduro en el 23 de enero. Ese cacerolazo fue un fracaso. Aquí en mi parroquia los chavistas los silenciamos con cantos, música y gritos de revolución y sacando banderas a los pasillos. Defenderemos nuestro triunfo, pero con paz. Aún y para siempre con Chávez. Nos felicita por nuestro programa y nos manda saludos. Gracias, Vanessa, por la sintonía. También nos escribió otra persona. Buenas, camaradas, ese evento fue mundial. Y hoy su cacerolazo no le funcionó. En mi sector del Lice, esos fascistas no volverán. Además, esta revolución no se está cayendo. Lo que hay que hacer es meter preso a esos delincuentes. Aquí hay gobierno y hay que hacer algo rápido. Lourdes desde el Lice. Muy importante, porque esa es la pregunta del día de hoy, ¿no? Lo que estamos haciendo, estamos siendo autocríticos. Nos dice, queremos su opinión sobre qué les pareció la jornada natural y si está la revolución perdiendo fuerza. Compañero cantor de la selva, durante el día mandó un mensaje. El peligroso vendedor de cambures. Mandó un mensaje que dice lo siguiente: afortunadamente no se perdió la patria, pero sí quedó con graves heridas, las causadas por el capital imperial y de las oligarquías, y las causadas por la corrupción y la burocracia, que son sin ninguna duda las más dolorosas. Revolución socialista o caricatura de revolución, libertad y asilo para nuestro compañero y nuestro amigo Julián Conrado. Amando venceremos. Y también manda otro mensaje, dice: felicitaciones a la clase obrera del mundo por su presencia en Venezuela en la Venezuela bolivariana, alimperialista y chavista. Nicolás Maduro, viva la paz con justicia social. Mira, nos escribe, es un mensaje jocoso, ¿no? Vamos a decir, lo puedo traducir porque tiene un poquito de... Nos escribe el compañero Dani José desde Petare, y es que le hace un llamado y dice lo siguiente: camaradas, yo le digo a Capriles, mira, descerebrado, no te vuelvas loco, porque te va a salir Chávez con todo su pueblo. Y... exacto, no puedo decir lo otro. Bueno, por ahí había un hashtag algo corriendo amarillo que le sale por detrás. Igual que la camiseta de su partido. Primero golpistas. Bueno, el cuento es que por ahí había un hashtag que decía básicamente: bigote mata peluca. Ahí te la dejo. Caramba. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es la guerra que debemos hacer a través de los medios sociales, la cual nos llamó el presidente, el máximo líder de nuestra revolución, Hugo Chávez Frías. Tenemos que dar la batalla por todos estos medios, porque la verdad que el venezolano hoy día no se calla nada, y tenemos un pueblo preparado, el cual opina, no tiene pena de opinar en ninguna circunstancia. Mira, también tenemos algunas denuncias, ¿no? Es que la rectora Tibisay Lucena repudió unas declaraciones de la Organización de Estados Americanos y también de varios organismos y sectores de Estados Unidos, los cuales quieren hacer injerencia en Venezuela. Y bueno, esta rectora obviamente está defendiendo el poder electoral, la soberanía de Venezuela, y desde aquí la acompañamos. Algunos la critican, otros la apoyan. Lamentablemente el fascismo no respeta, y han agredido con un sinfín de dichos los mismos opositores, los líderes de esa supuesta oposición que tenemos, porque la verdad que en Venezuela la oposición da pena ajena, y lo que hacen es agredir a estas mujeres que están a cargo de los diferentes institutos y organizaciones que dirigen esta democracia, ¿no? Como lo son la Defensora del Pueblo, como son la Ministra, como son la de Justicia. Casi todas son mujeres, y mira cómo las ofenden a diario. Es que les duele que la mujer si se haya emancipado de la manera que lo ha hecho dentro de este proceso de cambio que estamos viviendo. Tenemos que recordar que el comandante Chávez era profundamente feminista, y él nos enseñó y nos inculcó que en el amor que alberga el corazón de una mujer están floreciendo las causas humanas, y es por ello que ellas son la vanguardia de esta batalla. Disculpen, voy a releer otra vez el mensaje que nos mandó el compañero Julián, porque me equivoqué un poco. Decía: felicitaciones a la clase obrera del mundo por su presidente en la Venezuela bolivariana, al hipermeridiana y chavista, Nicolás Maduro. Vía la paz, con justicia y amor, amando venceremos. Esto nos demuestra algo muy importante, Javier, por eso lo releí nuevamente, lo que es la solidaridad por bandera, que es la presión más grande que tiene un revolucionario, y sobre todo cuando llegamos a esos grados de internacionalismo proletario, nos demostramos que para romper las cadenas que van a atar nuestros sueños, tenemos que tirar entre todos. Por eso el comandante Chávez era tan grande como lo era. Chávez vio no solamente los cambios en Venezuela, sino los cambios en Bolivia, en Argentina, en gran parte de nuestra América Latina, en los pueblos del mundo, en el Caribe. Por eso es tan querido, y por eso es que hoy por hoy está inmortalizado. Y nosotros el día de ayer, con nuestro voto, nosotros ese 50,6% que es profundamente revolucionario, lo que creemos en la vida democrática, lo que creemos en la verdadera paz, con justicia y amor, como dice el camarada, reafirmamos no solamente al comandante Chávez y le dimos la presidencia al compañero Maduro, sino que reafirmamos nuestro compromiso con la lucha de los chupas. Reafirmamos con cada voto que colocamos ahí nuestro compromiso por la liberación y la repatriación del compañero Ilicia Ramírez, por el asilo y libertad para el compañero Julián, nuestro compromiso con los Frente Campesinos Ezequiel Zamora. Lo cierto, Arca Javier, que con nuestros votos dejamos claro que lo viejo nunca va a terminar de morir, en el sentido que el legado y el compromiso que dejaron nuestros compañeros, que dejaron su vida en esta batalla por la vida, por la dignidad y por el amor, nunca se va a olvidar. Pero ahorita están haciendo algo nuevo, y nosotros como venezolanos, ese 50,6% se está convirtiendo en partero de lo que están haciendo, y sabemos que lo vamos a defender hasta con nuestras propias vidas. en todo el sentido de la palabra. Ahora más que nunca necesitamos mano de acero, mano dura, para seguir avanzando. No podemos permitir, bajo ningún motivo o bajo ninguna circunstancia, que el país se nos vuelva en bochincha como en el 2002. ¿Cuántos muertos quiere Capriles? ¿Cuántos muertos quiere esa oposición venezolana cargada de odio y sedienta de sangre? Mira, nos llega un nuevo mensaje de texto, la participación de todos los usuarios y usuarias de esta tu 94.7 FM al son del 23 a través de este programa que lo transmitimos todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Estamos aquí militando con este proceso revolucionario y dándole cabida a todas las voces para que opinen acerca de la pregunta que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué les pareció la jornada electoral? ¿Y si está la revolución perdiendo fuerza? Nos escribió el señor Gilberto desde el cementerio, me imagino que la parte de afuera. Camaradas, lo más... es un chiste, disculpen. Desde el sector, el cementerio, el hermano Gilberto nos escribió: camarada, los malagradecidos son los más beneficiados. Viva la revolución, pa'lante Maduro, tenemos patria gracias a la vida de Chávez. También nos escribe otro compañero: camaradas combativos del 23, cada vez que puedo escucho al son del 23, me parece muy buena emisora. Pa'lante, camaradas, la lucha sigue, venceremos. Dani José, este es el camarada de Petare, ¿no? También nos vuelve a escribir y nos pone: queremos justicia, Caprile es un golpista, por entorpecer la paz, lo queremos preso. Así que bueno, es una opinión más de este camarada. También nos escribe: camarada, en nuestra elección de ayer se evidenció que seguimos siendo mayoría y que fascista de Capriles y que el fascista de Capriles tienen que meterlo preso. El pueblo no lo va a buscar hasta debajo de las piedras a ese malandro. Están haciendo que el pueblo se caliente y vayamos por él. Ayer echó el resto y ya sabemos que el tope de sus votos es el que le sacó. Y nosotros los aporreamos y somos muchos más. Saludos, es Lourdes Elise. Bueno, otra opinión más de nuestra compañera Lourdes Elise. Y bueno, hacen un llamado a que se acabe la impunidad. Es el mensaje general, ¿no? De que ya estos llamamientos que hace esta irresponsable oposición, la cual quiere ver enfrentados los venezolanos unos al otro para provocar una intervención extranjera. Sí, eso es todo lo que está buscando la oposición venezolana. De hecho, tú ves que están atacando y atacando y atacando, y el pueblo, ellos creen que el pueblo está desorganizado. El pueblo consciente, el pueblo heredero del legado de Bolívar, el verdadero pueblo bolivariano, alipremeriano de corazón, está tranquilo, está en calma. Pero que no se equivoquen. Que no se equivoquen, porque este pueblo ya demostró en abril del 2002 que está organizado. Mostró el 5 de marzo del 2013, dentro de todo su dolor, que está organizado. No, pero esta gente es pacífica, porque mira, agredieron al padre de Izarra, Andrés Izarra. Acaba de hacer una denuncia a través de arroba Izarra de verdad. Denuncia que las hordas fascistas agredieron a mi padre y su familia en su hogar. Él y su familia están escondidos protegiendo su vida. Esto lo denunció el exministro de Información y expresidente de Telesur, Andrés Izarra, el cual dice que, bueno, estos fascistas están, estos niños de papá y mamá están agrediendo a nuestros compatriotas. También fue agredido un camarógrafo de Barrio TV, quien fue tiroteado por opositores. Nos llevan China, los niños llevan pistolas y demás. Se encuentra hospitalizado, pero fuera de peligro. La noticia dice: Douglas Aponte, de la red de canales de televisión comunitario Barrio TV, confirmó a porrea.org que Emir Fernández, camarógrafo de la unidad de Barrio TV en el Valle y trabajador de Radio Alí Primera en el Valle, está fuera de peligro luego que un grupo de motorizados abrieron fuego contra él y otras personas en la calle 19 del Valle. Fernández recibió un tiro en la clavícula, pero fue prontamente trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, se mantiene el llamado a la paz, la serenidad y estar alerta ante grupos que pueden alterar el orden público. Y otra que también fue agredida es otra nueva denuncia de Izarra de Verdad, arroba Izarra de Verdad. Hordas fascistas agreden casa de la rectora Tibisay Lucena. Puro odio que ha desatado Capriles y sus fascistas. ¿Qué te parece? Por ahí también pasa un compañero un mensaje, dicen que lo vio en CNN, que aparentemente también estaban preparando o querían atacar el CDI de Baruta. Una muestra más de eso, ¿no? De esa locura que tiene esta gente. Esperemos que no sea así, pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe lo triste, donde está la demagogia, donde puede llevar la locura a alguien. Pero bueno, dentro de tanto odio que hoy vemos de los lados de la oposición venezolana, hay que reafirmar algo, ¿no? Este comicio electoral fue en honor al comandante Chávez, fue en honor a su legado, y nosotros, como decíamos antes del corte obligatorio, es necesario que entendamos 100% que el comandante Chávez le cumplimos de alguna otra manera la tarea que nos dejó, fuimos disciplinados revolucionarios y entendimos por completo que ahora más que nunca es que hay revolución y hay Chávez para rato. Por eso vamos a escuchar una canción de nuestro hermano, nuestro camarada, el trovador de Vargas, Armando López Almundaray, que es un compañero muy crítico sobre el proceso que se está viviendo, sobre todo con el tema de los cantores y los artistas. Pero es un tema dedicado a la memoria y al legado de nuestro comandante Chávez. Se llama Entre Nubes de Plata, lo hemos puesto ya varias veces en la emisora. Pero, ¿cortaste o qué? Vamos a escuchar Entre Nubes de Plata del comandante Chávez y bueno, luego le hablamos de lo que estamos viendo en las pantallas de BTV. Entonces, salvo los improperios, los gritos, las ofensas, no ha pasado nada. Sin embargo, vemos que existe una actitud muy agresiva de parte de estos grupos hacia el canal venezolano de televisión, hacia la sede venezolana de televisión y hacia sus trabajadores y trabajadoras. Queremos recordar que hace 11 años, en abril, este canal fue tomado por las fuerzas de la derecha, fue asaltado por las fuerzas de la derecha. Sus trabajadores y trabajadoras fueron agredidos y fue cerrada su señal. El único canal, junto al canal comunitario Cata TV, que ha sido cerrado en los últimos 14 años. Así que queremos alertar al país, queremos llamar la atención y la preocupación que en estos momentos tenemos sobre lo que pueda pasar aquí y queremos que vean las imágenes, queremos que vean la actitud de alguna de estas personas que están aquí frente a nuestro canal y queremos hacer precisamente un llamado a la paz, a la cordura y al diálogo. Respetamos la posición política, respetamos el voto de esa importante cantidad de venezolanos que votó por Enrique Capriles Radoqui. Podemos entender su frustración por la derrota sufrida a manos de la revolución, pero ratificamos que con las armas y los instrumentos de la ley, de la legalidad, vamos a proteger las instalaciones de este canal que es de todos los venezolanos y las venezolanas, que es un patrimonio del Estado y un patrimonio del pueblo venezolano. Así que, sin hacer alarma, pero sí llamado un alerta a la responsabilidad de esta dirigencia de derecha que está provocando disturbios, que ha lanzado irresponsablemente a sus fanaticadas, a opositores fanatizados a la calle con actitudes violentas. Los vamos a atender, vamos a estar aquí al frente del canal con nuestros trabajadores y trabajadoras y esperamos que no pase nada. Queríamos lamentablemente informar esto porque significa un atentado contra la libertad de expresión, contra un medio de comunicación del Estado que ya sufrió hace 11 años las garras y la agresión de la derecha. Así que bueno, les doy las buenas noches, les agradezco y manténganse en sintonía que estaremos informando, ahí tenemos las imágenes y estaremos recogiendo lo que allí suceda, que esperamos que sea solamente una protesta que no tenga mayores consecuencias. Buenas noches. Bien amigos, muchísimas gracias. Señores, compañeros y compañeras, nosotros ahorita estamos escuchando Entre Nubes de Plata dedicado al comandante Chávez, pero también estamos viendo que los sectores de la reacción venezolana, la oposición, se ha dirigido a BTV repitiendo exactamente el mismo guión de abril del 2002. Acá no hay nada nuevo. Así que, Javier, yo creo que... Sí, bueno, estaban escuchando al presidente del Canal 8 de BTV, el licenciado William Castillo, el cual estaba denunciando que varias hordas, como ellos a veces llaman al chavismo, varias hordas de la derecha, varias personajes motorizados y sectores de la derecha están agrediendo al Canal 8 con... una supuesta protesta. Él hizo un llamado a la paz, a la cordura, que recuerden que en el 2002 el Canal 8 fue uno de los agredidos junto a Katia TV. Entonces el llamado que él está haciendo es que no pase de ahí la agresión o la supuesta protesta que están haciendo frente al Canal 8. Es por ello que se le hace un llamado, bueno, a todos los revolucionarios, a todos los camaradas, a que se mantengan activos, porque esa agresión que se está haciendo al Canal 8 puede llegar, esa supuesta protesta, entre comillas, puede llegar a un poco más. Esperemos que estos fascistas no se atrevan a agredir a este patrimonio público, como ya lo mencionó William Castillo, y hacemos el llamado a la cordura. Están estableciendo esos mecanismos de protesta, esos mecanismos de agresión, y obviamente... es alarmante esa cantidad de gente que hacen llamar democráticos y están agrediendo, trancando avenidas, trancando las autopistas de nuestra Caracas y de varias ciudades de Venezuela por ese llamado irresponsable del señor Enrique Caprichito Capriles. La oposición venezolana demuestra una vez más que su corazón palpita nada más el odio. Y... he usado mucho esa palabra el día de hoy porque en verdad que no quiero caer en discurso guerrerista totalmente inadecuado con las situaciones que estamos viviendo. Pero llamabas a la gente que votó por Capriles, ¿no? A la gente que creyó en el discurso de Capriles, está viendo lo que está sucediendo en la calle. A la gente humilde, a la más de casa, a los que son beneficiarios de Misión Vivienda y de tantas otras misiones que salieron a votar por el candidato de la derecha. Actitud fascista como esa de cacerolear en la puerta de la casa de un seguidor del chavismo. Eso es una actitud fascista. El tema de BTV nos remonta inmediatamente al 2002, al golpe de estado. Sigue. ¿Qué pasó, público? Sigue. Ok, el cuento es que ahorita también Radosky continúa llamando a la gente a las calles. Volvemos a preguntarnos, ¿qué quiere Enrique Capriles Radosky? ¿Qué necesita Enrique Capriles Radosky para reconocer su derrota? Seamos responsables, señores. Seamos chicos grandes. Y dejémonos de tonterías. Acá, el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro Moros como presidente. Ya basta. Para de seguir alzando estas banderas de las desigualdades. Ya bueno, basta. 0212-830-2819 es el teléfono de cabina de esta Todo el Son del 23. Hoy día, bueno, después de estas elecciones donde la derecha no acepta su derrota, como cobarde que son, lamentablemente, bueno, el llamado es a todos los que están con el proceso a estar activos. Y bueno, no caer en provocaciones, simplemente defender esta democracia en la calle, defender esta democracia aquí en nuestros medios comunitarios alternativos. Tienen la opinión, tienen ese micrófono abierto, 0212-830-2819. Recuerden siempre decir su nombre y apellido y de dónde nos llama, y por favor mantener una conversación sin alejada de vulgaridades y groserías. También tenemos un mensajero de texto, 0412-736-0577. Varios camaradas nos advirtieron antes que nos pegáramos al Canal 8 sobre la agresión que está sufriendo venezolana de televisión a través de estos manifestantes. Por ahora es solo una protesta frente al Canal 8. Claro, esperemos que no pase de allí. También es una protesta trancar las autopistas y no dejarte circular por Caracas. Entonces te quitan el derecho de comunicarte, de trasladarte de un lado a otro de la ciudad. Entonces uno se pregunta, ¿qué van a ganar quemando caucho? ¿Qué van a ganar quemando las casas de los partidos políticos como el PSUV? ¿Qué van a ganar con esto? Van a levantar el odio, señores. ¿Y ustedes creen que el pueblo chavista se va a quedar quieto? ¿Que el pueblo chavista no va a salir a la calle a defender este proceso revolucionario? Tengan conciencia. Tenemos un futuro. La democracia ya la reafirmamos ayer. No se vuelvan locos. Respeten al contrario. Ya, lamentablemente, ya Hugo Chávez, que era nuestro comodín, era el hombre que mantenía la paz en Venezuela, ya no está. No se vuelvan locos, respeten los resultados del CNE y acepten su derrota. Así que bueno, 0412-736-0577, también la mensajería de texto, también pueden visitar gradapopular.tk, pues en las redes sociales somos @gradapopular y en Facebook también Grada Popular. Nos siguen llegando nuevos mensajes de texto advirtiendo a esta derecha de que no estamos solos, y la gente también llamando a la Guardia Nacional a proteger al Canal 8. Claro, mire, y ahorita, bueno, dentro de todo lo que está pasando, no quería decir, pero me recordé unas palabras de Fidel, ¿no? Que decía que si los gusanos, los privilegiados, los parásitos, los hijos de los parásitos quieren enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. No sé, lo recordé por todo lo que está ocurriendo acá. Llamamos a los compañeros y compañeras a estar firmes, disciplinados, a sí, no caer en provocaciones, que de nosotros depende que sigamos avanzando. Obviamente, como medio de comunicación, nosotros tenemos que llamar siempre a la paz, nosotros tenemos que alertar al pueblo, a todos los usuarios de esta tu emisora, al Son del 23, y a partir de esta tu Grada Popular, obviamente nosotros no vamos a llamar al enfrentamiento entre venezolanos, porque esa no es la idea. Ya nuestra diferencia se dirimieron a través del voto, nuestra diferencia en este pueblo que se han efectuado 18 elecciones en apenas 14 años. ¿Cuándo en la vida en un país se ha ejercido tanta democracia? Mientras otros están estimulando a través de las redes sociales y de los mensajes de texto de que supuestamente las cacerolas le va a dar la victoria y un sinfín de cosas, imagínense ustedes qué ingenuos son, ¿no? 9:52, camarada. Hoy ha sido un día bastante agitado. Estuvimos compartiendo con Nicolás Maduro la proclamación frente al CNE. Dos caras, la misma moneda de alguna u otra manera. Nosotros defendemos la alegría, ellos defienden el odio. Y vamos a seguir avanzando. Nosotros estamos claros de que este proceso bolivariano, más allá de cualquier otra cosa, se está consolidando, está madurando en todo el sentido de la palabra. Porque hoy nosotros, los jóvenes, no somos los mismos jóvenes de ayer. Hoy quienes abrimos los ojos en el 2002, quienes abrieron los ojos a través de la desaparición física de nuestro comandante Chávez, estamos claros que el compromiso es con una idea, es con un sueño. Y cuando tenemos por medio las ideas y los sueños y un corazón grandote donde llevamos a todos nuestros mártires, tenemos muchas cosas por cuales vivir y muchísimas cosas por cuales defender la vida, defender la idea. Y seguiremos, y como dice el compañero Julián Conrado, seguiremos amando, seguiremos venciendo, porque eso es lo que nos enseñaron desde chiquitos en nuestras casas, y como revolucionarios, como personas coherentes y responsables, volvemos a llamar a la oposición venezolana a que cese en esa jauría de locos, en el buen sentido de la palabra, y se calmen un poco, porque todos somos venezolanos, hermano. Bueno, mira, tenemos también una noticia importante, que ayer se celebraron un nuevo aniversario, el 82º aniversario de la Segunda República Española. Varios de miles de personas manifestaron ayer en Madrid por el 82º aniversario de la Segunda República Española y reclamaron la llegada de la Tercera, en un momento en que la imagen de la corona se ve empañada por una serie de polémicas en los últimos meses. convocados por la Junta Estatal Republicana, que aglutina unos 50 partidos y colectivos sociales, los asistentes marcharon por el centro de la capital española portando numerosas banderas tricolores republicanas, así como pancartas y carteles que pedían el fin de la monarquía. ¿Qué te parece, Richard? España activada, ya no quiere monarquía. Hablando de España, no quiere más vagos. Párame, ¿me estás viendo? Busca un tema que es de un compañero que se llama Durán, se llama Eternos, para despedirnos con eso. Hoy el Estado español tiene una alta tasa de presos políticos vascos, comunistas, entre otros. Hoy el Estado español se está viniendo abajo, en todo el sentido de la palabra. Y tienen el tupé de venir a criticarnos y decir que van a intervenir en Venezuela. Acá, señor, no sé cómo no se cayó nuestro comandante Chávez, le decimos al rey, el pueblo venezolano tampoco se calle. Y le vamos a recordar todos los días del mundo que todo lo que tienen ustedes hoy está manchado con la sangre de nuestra gente, de nuestros indígenas. Así que esperemos que las próximas proclamaciones de su reinado sea con responsabilidad y con conciencia de que ya nosotros no declaraciones. Somos declaraciones de su reinado, sea con responsabilidad y conciencia de que allá nosotros no somos la colonia española. Claro, eso no fue gratis. Bueno, esa es una nueva agresión a Venezuela y bueno, esperemos que se quede así. Bueno, señores, activos, activos, todo, porque este proceso revolucionario hay que defenderlo en las calles, en todos lados hay que defenderlo. Recuerden que tenemos que vivir en paz, por eso vamos a elecciones cada tanto tiempo, cada 8 meses hacemos elecciones prácticamente, así que no se vuelvan locos, señores de la oposición, el llamado es para la paz, el llamado es a que nos encontremos, como lo dijo Maduro, y conversemos. Está bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras en la coordinación general, Guadalupe Rodríguez en la coordinación técnica, Fran León en la coordinación de producción, José Pérez, y en la producción de este programa, Richard Alexander, que les habla Javier Xavier, por los lados de los micrófonos, en la operación, Giovanni González, alias El Pulga, y bueno, saludando a los panas de Radio Comunal, los cuales nos retransmiten a través de la 95.9 en Araure, Estado Portuguesa, y también a Radio Carapa .com.ar desde Buenos Aires, Argentina, esa Radio Net Carapa. Saludos a todos y recuerden, estamos atentos, estamos pendientes, no esperemos que esto se pase de la raya. Recordemos que esta Venezuela se vive en paz y todos convivimos en ello. Sin más que decir por el día de hoy, compañeros y compañeras, recuerden que solo amando venceremos. Hasta la victoria siempre. Vamos a escuchar un tema de Durán dedicado especialmente a los compañeros que están luchando en el Estado español. Sus condiciones de lucha son totalmente distintas, pero sería bueno que todos y todas escuchemos la letra que nos trae este camarada. Así que llévatelo, Pulga. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, gracias totales, como diría el argentino, a todos los que nos llamaron y se expresaron a través del 0412-736-0577. Esto fue Grada Popular y nos vemos el lunes que viene. Recuerden, el 19 de abril todos tenemos una cita en las calles, en el juramento de Nicolás Maduro Moro. A Chávez para rato, esta revolución sigue, carajo. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. No hay otro camino que la lucha. No quedan más opciones, socialismo fusil. No conocemos el miedo que tiemble Emilio Botín. Son inmunes a nuestro dolor, pero no a las balas. Dispara, camarada, no pasará por Madrid. Orgullo proletario, violeto paredón. Pa' contrarrevolucionarios como Alberto Garzón. Mi propio corazón me teme si me presto al folio, porque represento al odio en su máxima exposición. No soy otro mediocre más tronco, no sé qué esperas. Combate continuo sin pausa, mi causa la obrera escucha. Yo sigo en la lucha mientras la chupa por fama. El rap no es poesía, poesía es un McDonald's en llamas. Incultura crónica, escuela pública en venta. Franco murió en los 70, no la dictadura. No hablarán de torturas ni del terrorismo de Estado, pero claro que fácil es soltar mierda contra Cuba. No tengo la culpa de vuestro retraso mental. Hablo de presos políticos y pido su libertad. Los cimientos del capital se quebrantan con lucha armada. Tu bota cayó, Lara, y espera el cambio en el sofá. Y mientras tanto, el capitalismo se expande como el cáncer y el fascismo. No hay que permitir que avance por todo. Todos los caídos. Ni olvido ni perdón, claudicar no es una opción, lo llevo tatuado en la sangre. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Más Lenin y menos Gandhi, y el burgués acojonado como en los tiempos de Stalin. Las antorchas iluminarán la oscuridad del cielo. Sentiréis el miedo como un pepero en Euskadi. Búscame en la mano y no encajo en vuestros garitos. Desarrollo mi intelecto y escapo de estereotipos. Te quiero, libre y revolucionaria. Aspiro a una sociedad proletaria y vivirla contigo. Pasa el tiempo y parece que va marcha atrás. Y es lo mismo los ciclos de crisis del capital. La desgracia que sufrimos alimenta su euforia. Se repite la historia, guerra de clases, no hay más. Hijos de la peor puta, soy la rabia de Belgrado. Quiero vivir sin dueño y sueño con verles caer. Dirán que mala es ETA, que malos son los gráfonos, que España vende armas al gobierno de Israel. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Durán, Origen Pro, la rabia de los malditos 2013, desde el ventanal. No importa la historia más humana.